Ay, Medrano. Ay, Medrano. Un dia i mig. Les hores Medrano. Contades, este hombre. Espera un moment, espera un moment. Manel, hòstia, surt del mig. Que no veig el Medrano. Que no vemos la tele. Està aquí el company Manel, davant del Medrano, jo al Medrano li puc fer... les senyes. Aquestes senyes. Hola, Medrano, tot bé? Hola, Manel, tot bé? Molt bona tarda, comença el show, especialista secundari, serà... Gran Caena, Ser Catalunya, a partir d'ara, amics, eh? Sí. Ser Catalunya, eh? Aquesta és la marca que... sota la qual... ens trobem còmodes, Ser Catalunya. Aprofitem que Medrano marxarà, sí. Sí, marxa divendres i a partir de dilluns serà Ser Catalunya. Sí, quan tu marxes, Medrano, te vas la cosa s'engresca. A Ser México? México lindo? Sí? Radio Caracol. Només li queden dos programes, aquest i el de demà, per acomiadar-nos del Medrano. Si queréis enviar algún mensaje a Medrano... Dice jamones. Dice jamones, pero jamones no. Sí, jamones para que te los comas. Sí, claro. No, mensajes de cómete enchiladas de, y exacto. Deja los jamones aquí. ¿Y cómo se llama? Mensajes de buenaventuranza y cosas de esas. Tico, kikal, ay, no tinga sé. Poblana. Tinga poblana. Poblana, no, pero era chilipote. Tinga poblana. Chilipote. Chilipote. Chipotle. Chipotle. Chipotle. Chili Chipotle. Chili Chipotle, és que aquí l'Iñigo Vendari han treballat a restaurants mexicans. Pues sí, sí. Que gran unes èpoques. Que època més bona. I no trigareu, no trigareu en tornar. No, ja te digo que no. Vinga, va, comencem. Especialistes@cadenaser.com és el compte de correu i el compte en Twitter és E-Secundarios. E-Secundarios. E-Secundarios. Ens segueix gent d'altres emissores. Que sàpigues. Quines emissores? Altres emissores. De ràdio. ¿Me seguís en Twitter? Ah, Twitter, sí, el otro día, Radio Lorca, a las 12 de la noche, digo, ¿quién estará ahí? Pero eso es de aquí, de la casa. No, ya lo sé, pero alguien tiene que darle al... Te sigo. Parlo de Catalunya Radio, de RAC1, de Onda Cero. ¡Uah! Scratch. La palabra de moda, sí, eh? Sí, s'ha posat molt de moda, l'escratxe. I, bueno, què és l'escratxe? Resumint, consisteix en fer el que fa la tuna, el que ha fet la tuna tota la vida, sí. Però sense música. I sin bonites paraules. Exacte, sí, exacte. Canviant el to de les paraules. Un esclavelito, aquí sí, sí. Seria... Caput, vale. Sí. Bueno, resulta que ara la policia, el govern, els fiscals, el Felipe González també s'ha afegit, no volen defensar els drets de les persones que pateixen escratxe, eh? Perquè la gent que pateix desnonaments pateixen de vici, vale? Per tant, hem de defensar els que pateixen l'escratxe. Però tan dolent és això de l'escratxe? No sé. Si és tan fora d'aquest patiment... No hi ha res positiu a l'escratxe? Potser trobarem una cosa positiva a l'escratxe, perquè tenim al telèfon una persona que no vol dir-nos el seu nom, per seguretat. Li direm hola. Hola. Hola. Hola. Hola, que escratxe. Muy... Hola, que escratxe. Hay que hacer un vídeo de... Hola, que escratxe. ¿Tú qué escratxe? ¿Tú qué has, que escratxe? Hola, que escratxe. Bueno, usted... ¿sufrir escratxe puede ser bueno? Bueno, hablo en mi caso. ¿En tu caso? En su caso, sí, perdone que... Yo sé que suena raro, pero el scratch a mí puede haber salvado el matrimonio. Interesante. Cuéntenos más, por favor. Mira, unos cuantos afectados por la hipoteca, esos que no tienen otra quejarse. ¿No tenéis casa donde iros? Que es verdad, coño, no tenéis madre. Pues iros a casa de vuestra madre. ¡Qué pesa, coño! Ya. Bueno, el tema es que uno de estos... Se implantaron en mi casa para protestar, para gritar, para esas cosas, para sentarse. Pero, ¿protestaban ahí con razón o sin ella? ¿Usted había hecho algo? Bueno, digamos que sí, que bueno, posible que tuviera yo algo que ver con el tema de que los sacaran. Vale, de vale, o sea que se lo merecía un poquitín, ¿no? Bueno, no sé, yo hago mi trabajo. La cuestión es que, bueno, que mi mujer y yo estamos pasando una etapa full. ¿Etapa full? Sí. ¿Qué significa? Que no hay feeling. No hay feeling. Hay fradó. ¿Fradó? ¿Fradó, sabes? Sí, sí, sí. Dormimos en camas separadas desde hace unos días. Oy. ¿Y el escrache cambió eso? Sí, porque empezamos a recibir la visita del escrache, con su grito, con su ruido, con su amenaza, con... Y yo no sé cómo explicarlo, pero algo en el matrimonio, en el seno del matrimonio, se encendió, una especie de espurna. ¿En tu mujer o en ti? No, en los dos. ¿En el matrimonio? ¿En los dos se encendió algo, sí? Tal vez fuera la tensión de tener todos esos locos gritando afuera, tal vez fuera el miedo... Los nervios, No sé, el ver que te sentía acorralado, ¿vale? Ya. Pero sin mediar palabra, mi esposa y yo, con un scratch afuera, empezamos a hacer el amor como mapaches sobre la mesa del comedor. Jesús. Sí. Y a ver, ¿seguro que fue el scratch lo que los excitó? No, seguro. ¿A tomar un poquito de vino? No, seguro. Porque cada día venían y cada día nos poníamos a darle que te pego. Era, coincidía siempre que había scratch, nos ponemos a follar. ¿Sí? Sí, en el suelo, en la cocina, contra la pared. Encima, en el bidet, encima, y encima, a horcajadas. Encima de la lavadora. Encima de la lavadora, por todos lados. De hecho, un día cuando se retiraban los del scratch... ¿Ya cansados? Sí, mi mujer dijo... Dijo, hostia, que no se vayan. ¿Ah? Entonces yo me asomé y le dije, nenaza, que no se oye. Y se pusieron otra vez, ¿sabes qué? Fácil picarlo. Se pusieron a gritar con más fuerza, tiraron piedras contra la ventana. Ya. ¿Pues qué crees? ¿Puedes creerte tú que cada cristal roto mi mujer tenía un orgasmo? Madre cuando mía. Antes ella jamás fue de esas. Jesús. La verdad es que la sexualidad de las personas es de lo más compleja, ¿eh? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? El scratch, o sea, ha encendido vuestra llama. Nos pone a tono. Pues resulta que se va a acabar el broquil porque la sexualidad... Y la, van a prohibir los scratches. Ya usé. Esta semana no han venido ni un día. Y nosotros ya, como si no nos conociéramos, ¿Habéis dejado de hacer el amor? Hemos vuelto a separar las camas. Ni una mirada, ni un te quiero, ni un tal... Entonces nosotros, Sara, mi mujer y yo, somos muy partidarios de que vuelvan. ¿Quiere que vuelvan? Y nosotros queremos volver. ¿Quién es ese que habla? Espera un momentito, Manuelo, espérese. Es que no le he presentado, es que está al teléfono Manuelo. ¿Qué hola, susto, coño? Hola, Manuelo. ¿De mi interior? Bueno, Manuelo, que es miembro de la plataforma que les estaba haciendo usted scratch durante estos días. Sí. Era él una de las personas, ¿vale? Sí. Manuelo... ¿El greñita es este sí. que lleva una trenza y luego rapa por delante? Sí. Aquí. Bueno, ahora ya me lo he rapado todo. Vale, ahora sí ya los he presentado. Vale. ¿Qué decías tú? Pues nada, que yo le he dicho. Manuel, a ver si volvéis a casa, por favor. Pero si es que nosotros también queremos volver, pero no nos dejan las autoridades. Me cago en las autoridades. Yo también me cago. ¿Qué más les da a las autoridades lo que hagamos los ciudadanos? ¿Qué por más Dios? Respeten un poco a los ciudadanos y a su derecho libre. Que nos respeten. Ustedes protestan en mi casa, yo gozo con mi mujer goza conmigo y todos contentos. Ya, bueno, pero ya si, está. Si es que es eso, ¿has oído sordos a las autoridades, coño? Esa es nuestra intención, es que usted goce y... No, su intención es el revés, que no goce. No, ya, por eso he dicho, ¿qué he dicho? Que no, que su intención es que usted goce. No, pero no... porque no goce, que se sienta mal, eso es nuestra intención. Vale. A eso hacemos el scratch. Bien, Manuelo, pues bien. Para que lo pase mal. Pero, pues muy bien, Manuelo. Usted no lo pasa mal. Perfecto, sí, yo lo paso mal. ¿Ah, sí, lo pasa mal? Es el miedo el que activa nuestro impulso sexual, pero de pasarlo mal, pasó a pasarlo bien, pero de inicio pasó mal. Pero bueno, vamos a ver, si las autoridades ahora nos han prohibido, ¿cómo podemos hacerlo esto? ¿Me permiten? Hable tú, dile al Tolay este que... Pero, ¿me permiten? ¿Y si construyen un túnel? O sea, y la policía... A ver. ¿Cómo es eso? A ver, os explico. Un túnel es una excavación. ¿Cómo es eso? ¿Qué es un túnel primero? Eso, define túnel. Define túnel. Excavación subterránea, un camino... Excavación hecho, vale, hecho debajo del suelo, ¿vale? Debajo, vale. Desde, yo qué sé, a 300 metros de distancia de la casa, que vaya hasta la casa. Ya. Nadie les va a ver. Ustedes se meten dentro del túnel, llegan hasta un punto intermedio... Nosotros y entonces, protestamos... Ustedes se ponen ahí a protestar, vale. Y usted, pues, por ejemplo, puede gozar de su mujer. Yo, pues, vale. Oiga, y si gozamos los tres, ¿qué pasa? Bueno, los cuatro, Manuelo, tráete una amiga de esas que tenéis vosotros con trenzas. Buah, conozco una que es más... Pues que se venga con la flauta y todo, ¿vale? Vale, pues venga, vamos a despertar. Manuelo. ¿Qué? Protestando fuertecito, ¿eh? Sí, no. Liándola, Manuel. Hasta los muertos se van a levantar. No me estéis sentados ahí sin hacer nada. Que no. Oye. ¿Qué? No, al otro. ¿Qué? Muy bueno del túnel. ¿Verdad? ¿Buena idea? Muy buena. Muy bien, muy buena definición, además. Nada, me ha gustado ayudarles. La cadena. Ser Cataluña está para esto y para mucho más. Gracias a todos dos. Bueno, ayúdame a la gent, Medrano. Eso está bien. M'agrada, li agrada acabar així la música, però també quan la història ha acabat bé, eh? La història ha acabat bé, tot rodó. Vale! Ah, Bueno, normalment la gent que ve, que s'apropa a aquest estudi de ràdio, és la U, aquest? A U? A la U, a la U, de Ràdio Barcelona. A dos. A tres. A tres, sí. Joder, portem aquí mil anys. És... No, la gent que es fica aquest estudi A3 de Ràdio Barcelona ve per veure el programa en directe, no? Però no sempre aquest és el motiu de que hi hagi algú assegut. Per exemple, hola, xaval. Hola, nene. Hola. ¿Tú a qué has venido? Yo a descansar. A descansar. Vale. El tío ha entrado con sus huevazos, ha entrado aquí en la radio, has bajado al estudio. Bueno, huevazos uno sí, el otro más pequeño. Tenemos un problemita ahí. No, es muy, no, no es ningún problema, eso no es ningún problema. ¿Qué pasa? Tú también tienes... No es ningún problema. La asimetría testicular es muy común, es un problema. Y además no tiene ninguna relación con que seas un torete o no lo seas. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale o no vale? Vale. Si tú los tienes los dos igual, pues bueno, mejor, para ti mejor. Enhorabuena, tigre. Vale. Vale, pues ya está. Me gustaría ver cómo son, por eso. A lo mejor son dos caniquillas. No, yo solo a lo mejor yo tengo no, uno así. Yo sí estoy en el nino. Son no, colganderos. Ya me gustaría. Bueno, vamos al tema. Has venido aquí, has bajado, te has sentado y has puesto los pies encima de la mesa, te has apoyado en la silla y te has puesto a descansar. Sí, a descansar, bueno, y a pensar un poquito en mis cosas. ¿Te parece bien venir a un programa de radio a descansar? Sí, bueno. ¿No, no te interesa el programa? ¿No te el interesa? Programa nada, nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Por eso vengo un poquito. Porque como no me importa nada de lo que decís, puedo concentrarme un poquito en una duda existencial que tengo y que debería ir resolviendo ya a más no tardar. Mira, a mí no me importa lo que hagas. Yo, si quieres, mira, te voy a dejar que utilices este estudio como lugar de meditación. Me siento por aquí, vosotros haced lo suyo. Vale, te hallas las respuestas que quieres, buscas la luz, todo esto, pero a cambio no te importará que te preguntemos cuál es esta duda existencial. Solo eso. ¿Qué? ¿La duda que tengo yo? Sí, no te importará. No, me la podéis preguntar. Me la puedo preguntar, sí. ¿Vale? Solo es eso. ¿Vale? ¿Cuál es esta duda existencial? Nada, que estoy en pleno traslado. Y me estoy cambiando de piso, vaya. Uh-huh. ¿Vale? Y yo llevo toda la mañana con mis colegas haciendo el traslado. Y... Píllate una mudanza, ¿eh? ¿Qué rácanos, tío? No, mis amigos, que están todos en el Atur. Entonces, es mejor, yo he pensado, mira, tómate un descanso ahora mismo. Yo me llamo Sergio. Tómate un descanso, Sergio, para pensar en lo que estamos haciendo en vez de continuar a lo loco haciendo el traslado, porque... Pero... No mola. ¿Pero tanto problema da un traslado? ¿Problema existencial, como mira, se lo llama? En el punto en el que estamos del traslado... ¿Que el Albert Camus? ¿Que el Albert Camus? ¿Perdón? ¿Eres Albert Camus? ¿Un traslado de niña de pasada quiere hacer una duda existencial? Puede ser que sí, si me dejas que te lo explique. A ver. Vuestro problema es que no escucháis. No escucháis. Vale. ¿Vale? Si me escuchas, te lo explico. Yo creo que sí. Vamos a ver. Estamos en el traslado y vamos por la mitad del traslado. Ajá. Y el problema es que ahora mismo ni yo ni ninguno de mis colegas sabemos cuál es la casa, cuál es la casa que hay que vaciar y cuál es la que hay que rellenar. ¿Cómo? O sea, no. Al principio todo es muy fácil al hacer un traslado. Una está vacía y la otra está llena. Y la otra que te llena. Vas a instalar, ¿no? La que está en la que te vas a instalar está vacía. Y la otra, la que vas a dejar está llena. La que abandonas. Entonces llenas la que está vacía, vale. Con lo que está la otra. Vale. Llega un punto. Pero entonces, todo sonrisa y facilidad, ¿vale? Hasta que llegamos a la mitad del traslado. Que están las dos casas igual de llenas y de vacía. Están a la mitad. Vale. En las dos casas hay cosas, pero también faltan cosas. En una hay nevera, pero en la otra hay lavadora. En una hay cama, pero en la otra hay el armario. En la una hay jarrones y en la otra también hay jarrones. A ojos vista, no puedes saber cuál es la que estamos vaciando y cuál es la que estamos llenando. Yo no sé si la gente me está entendiendo, no, coño. No, yo sé que te entiendo, y ahora, ¿ya no recuerdas cuál es la casa a la que abandonas? Y a la que dejamos. No te acuerdas de eso. No, porque es que están las dos medio llenas. ¿Vale? Y ha habido ahí una fuga, ¿eh? Ha habido ahí un despiste en un momento dado. Algún colega se ha parado y ha dicho: ¿y esta lámpara va en la casa de la que vengo o en la casa a la que voy? Qué fuerte, ¿no? ¿Hacia dónde vamos y dónde venimos? Es el mítico dilema de hacia dónde vamos y dónde venimos. El clásico de... ¿Es existencial o no el tema? Muy existencial. Te lo he dicho. De lo más existencial que me he hecho a la cara aquí en los últimos meses. Te lo he dicho. Si es que... No es fácil. Bueno, una cosa, mira, a ver, aquí la cadena SER, bueno, intentamos ayudar, ya lo sabes, ¿no? SER Cataluña, dicho antes. SER Cataluña, cadena SER, sí, vale. Bueno, no, es lo mismo. No es que nuestra audiencia esté llena de ingenieros, ¿vale? Pero yo creo que pueden aportar puntos de vista distintos, te pueden aportar algo de, yo no sé, una perspectiva diferente que te ayude a saber cuál es tu casa que deja y cuál es tu casa que vas a, ¿no? ¿Te parece que abramos teléfono a ver si la gente humildemente nos ayuda a resolver este enigma? Puede ser, vale, puede ser. ¿Te parece ayuda, bien o no? Yo iba a meditar, pero si la gente me puede aportar tema, pues... Mientras tú meditas, pues que la gente pues marque el teléfono y te eche un cable. Yeah, dale. A mí me parece, es una idea mía, pero me parece cojonuda. Dale, pavo. No sé. Dale, pavo. Ya tenemos a alguien, hola. Bueno, me llamo Jorge. Tú no vas a ayudar mucho. Ya. Pues yo creo que es muy fácil. A ver. Vamos a ver. ¿Este señor tiene hámster? Sí. Pues donde tenga el hámster es de donde sale, porque el hámster es el último que se traslada. Pero no tengo hámster, ¿eh? Pero te acabo de decir que sí. Pero solo lo he dicho para oírte hablar. Para oír la voz que tienes. Sí, gracias. No tengo hámster. Más llamadas, por favor. Ah, ¿lo dices tú o lo digo sí, yo? Sí, no, más llamadas. Más llamadas. Bueno, despedimos aquí a Jorge y tenemos otro... No, Jorge soy yo. Me llamo Jorge, ha dicho adelante. Vale, yo Sergio, vale, es verdad. Tú te llamas Sergio. Vale, Tito. Hola. Hola. Buenas. Me llamo Buscapina. Hola, Buscapina. Vamos a ver, yo a este señor le diría que busque rastros de semen, de lechazo en las cortinas. ¿Pero qué? No tengo cortina en ninguna de las dos casas. ¿Qué grisom este tío o qué? Siguiente llamada, fuera, hombre, con esta chorrada, hombre. Vaya audiencia tenéis. Desde luego. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a verla. ¿Su nombre? ¿Eh? ¿Su nombre? No se lo digo. Vale. ¿Qué coño? Oye, vamos a ver, la escobilla del váter, amigo. ¿Qué? Vamos a ver, en la casa en la que vas a la que vas, estará la escobilla nueva, ¿vale? ¿Cómo? En la que estabas anteriormente tendrás una vieja. Disculpe, sí, pero no. Normalmente cuando uno va a una casa nueva, ¿qué error, pasa? Error, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Error, listillo. ¿Y qué hostias? Error, listillo. Tenía pensado seguir utilizando la misma escobilla en la casa nueva. Por tanto, esté donde esté la escobilla del váter. Va a ser la suya. Es la mía y no sé si ya la he trasladado o no la he trasladado. Muy bien, cerdo. Adiós. Adiós. Bueno, tenemos una última llamada porque no pienso dar paso a más llamadas. A ver si llama un inteligente. A ver, hola. Hola, buenas tardes. Sí. Vamos a ver, yo tengo la solución a tu problema. Tienes voz de tener soluciones, sí, adelante. Mira, es muy sencillo, o sea, tú reparte a tus colegas entre las dos casas. Unos cuantos colegas en la que, en una de las que estamos trasladando y la otra en la barra. Exactamente, entonces tú dale whisky a esta peña. ¿Sí? O sea, en la casa donde les hagas poner posavasos es a la que vas. Ah. ¿Eh? En la que no te importe que dejen el vaso encima de la mesa, que te dejen aritos, en la que no ponen los posavasos, esa es la que sales. ¡Qué bueno! Y en la que les diga que fume en el balcón, esa es la casa nueva. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Es verdad! Y en la que dices que entren, que se quiten los zapatos, que ya has puesto parqué, esa es la nueva. ¡Muchas gracias! Y en la que tú dejas que la gente se limpie la mierda en el felpudo, esa es la vieja. Muy bien, sí señor. ¿Cómo te llamabas? ¿Eh? ¿Cómo te llamabas? Ah, yo, Alfredo. Alfredo, muy bien. Qué bueno. Pues has dejado, de pasta de Buñet me has dejado, Alfredo. No sabíamos que teníamos gente tan inteligente entre la audiencia. No, bueno, no soy oyente vuestro, ¿eh? Soy más de Radio Marca. Ah. Todo yo lo que he aprendido en esta vida se lo debo a Paco García por caridad. Paco García, toma, yo. Todo lo que aprendí en la radio. Todo el mundo, y todo el mundo. ¿Y quién no? Si es que somos legión. Es escuchar a Paco García Caridad y ver mejor las cosas. Me hace gracia, dice San Pedro, José Luis San Pedro. ¡Paco! Paco García Caridad. ¿Qué verbo? No dice más que cosas razonables. ¿Y cómo le fluyen las ideas? Ay. Tú le escuchas empezar el programa, escucha tú, Alfredo. Sí, tú escuchas a Paco García Caridad empezar el programa que hace ese discurso no leído, no leído. Y dice, ¡ole, Paco! Ole Paco. Y qué coherencia. Por favor, no hablemos de los árbitros y luego cómo lo junta todo, cómo lo mezcla todo y cómo. Desde luego. Sé qué hace apalancado en el fútbol cuando debería estar. ¿Qué hace en el Marca que no está en el Dios, que no está en el New York Times? Bueno. Adiós, muchísimas gracias. Más rato, pero. Venga, adiós. Paco García Caridad, m'agradaria veure-la al record. Segur, un tio que té aquest raonament. No, aquesta facilitat per expressar les seves idees. Aquesta manera de reflexionar. És una persona que va i molt al Bracafé, que gaudeix del sabor d'un bon cafè, el sabor que proporcionen les màquines i el cafè del Bracafé. És estrany anar al Bracafé i no trobar-se amb el Paco García Caridad a un raconet llegint, pues jo què sé... Mira, l'altre dia, una persona aquí de la redacció va portar... Los clàssicos. Va portar un Nespresso, l'altre dia. Diu, trobo un Nespresso per fer-nos un cafetito. Digo, trate un momentito de l'Nespresso. Vaig obrir... A la paperera. Nane, abre la ventana. Bom, per la finestra. Tienes un Bracafé a 5 metros. Chaval. No te vas a dar un Nespresso. Y un Nespresso rota en el suelo. Y la vas a recoger con los huesos de los dientes rotos. Te elige, Nespresso rota o Bracafé guay. Bracafé. Pues esa... Mira el Medrano. ¿Eso va a sentir la gent o no? Vale, no, es un mensaje. Antes de ayer, has dicho, antes de ayer. Son paraules textuals del Medrano. ¿Se tomó un café con Sardà? No. Ahí en el Bracafé. Sardà no se tomó un café. Llevaba 30 cafés. Porque le gusta tanto. Cuidado, vaya pareja. Ojo. Però va ser Dana és la primera vegada que pren un cafè al Bar Cafè. No. Ja prenia molts cafès perquè va estar molts anys aquí, perquè la gent que en sap va al Bar Cafè. Vale. Baracafé.com. Me llamo Raúl Sánchez y soy un virtuoso del piano. Tocando el piano me siento bien porque extraigo a través de sus notas parte de la belleza de este mundo. Ahora, por ejemplo, mientras grabo esto, estoy tocando Chopin. Yo no digo Chopin, como tú, cabrón. Yo digo Chopin. Soy una persona bastante especial y escucho a los especialistas secundarios al mismo tiempo que toco a Chopin. Chopin. A un equip de futbol amb 110 anys històric. El tercer millor palmarès de Catalunya. A un equip amb tota una gran afició, nosaltres li posem la graderia. Aquest dijous 11 d'abril, la graderia dedica un programa especial al Centre d'Esports Sabadell Futbol Club en directe des de l'Auditori Fira Sabadell. Comptarem amb els jugadors Antonio Hidalgo, Manu Lanzarote i Juvenal, el president del club Joan Soteres i el seu entrenador, Lluís Carreras. Vine a viure-ho en directe. Aquest dijous, a 8:45 del vespre, la graderia Sabadell, amb Jordi Martí. ¿Sí? Sí, hola, espera un momentito, que me voy a poner una manta, porque la persona que estaba en esta habitación antes es un chiflao, que hace un frío aquí que no hay quien... Dios mío, de mi vida, no puedo ni respirar. Sí, bueno, ¿con quién estoy hablando? ¿Con quién hablo yo? Perdona, ¿con quién hablo yo? Que llevo la iniciativa, si no le importa, soy yo el que llama. Sí, bueno, pues yo me llamo Antonio. Yo doy y usted recibe. Yo me llamo Antonio. Bueno. Antonio Eurovegas, ¿verdad? No, Antonio Vegas. Antonio, ¿no es Eurovegas? No, es Vegas. Mira, vale, pues como quieras, Antonio. Me llamo Marcelino y te llamo porque he visto un anuncio que ha puesto en la revista esta tan bonita, el Sagona Mar. Sí, he puesto un anuncio, sí. He visto que vende usted una enciclopedia. Sí, es una magnífica enciclopedia, señor Marcelino, ¿no? Es reúne todos los acontecimientos del siglo XX distribuidos en 50 volúmenes. Uh-huh. La enciclopedia está llena de ilustraciones, está muy bien editada. Están las ilustraciones hechas con la mejor infografía, fotos color, por supuesto, textos con los mejores historiadores del mundo. Es una encuadernación artesanal en piel. Bueno, es un lujo de enciclopedia, vaya, que en su momento a mí me costó parece buena. Y permíteme la pregunta, si es tan de lujo, ¿por qué la vendes? Sí, bueno, la vendo pues porque, bueno, por un tema de necesidad, ¿sabes? ¿Y qué necesidad es esta tan grande, eh? ¿Qué necesidad es de que para que nos deshagamos de una cosa así tan preciada, tan maravillosa, seguro? Sí, hombre, que yo le tengo mucho aprecio, pero son motivos personales. ¿Motivos personales? Sí. ¿Te has quedado ciego? No. No lo puedes leer, porque te has quedado ciego, ¿no? No te han amputado los dedos. No, están amputados los dedos de las manos. No me gusta la ironía que está... No me gusta la ironía. ¿Especifica qué te ha pasado? Porque, a ver... No son ninguno de los motivos que usted ha comentado, loco. Me está usted pidiendo que le diga los motivos. Los motivos son personales, ¿vale? No estoy pasando una buena época económica, ¿vale? Necesito dinero, ¿vale? Tan difícil que... Venga, otro perro con esa... ¿Pero qué dice? Pues claro que sí, ¿qué pasa? La enciclopedia es muy buena. Y si me da un buen pellizco por ella, pues bienvenidos sean esos duros. Ya lo veo, resulta que la economía nos va mal y lo primero que hacemos es vender cultura, ¿eh? La cultura que por casa venga, esto lo tiramos por la ventana, recortamos por ahí, porque recortar el carajillo no. ¿Qué dice? Eso no lo vas a hacer. ¿Qué no, dice? Carajillo cada ¿qué dice, zumbao? Yo no tomo carajillos. No. Yo no tomo nada, entre horas ni entre fuera de horas, ¿vale? Y no tomo ni carajillo ni bebida de ningún tipo porque no salgo por ahí, porque no tengo dinero. Ya se lo he dicho, ¿qué pasa? ¿Quiere usted el dinero? No me haga bajar más al barro. Quiero el dinero de la enciclopedia para tomar carajillos. Dios, que no quiero carajillos. ¡Qué España, madre! ¡Qué España! Mire, eso usted, se lo voy a decir porque, mira, se lo tengo que decir. Alguien se lo tiene que decir. Eso usted es un cerdo. Pero bueno, ¿qué dice? ¿Qué dice? Usted es una rata. No me insulte, que yo no me he insultado. ¿Pero qué dice, imbécil? Yo no quiero el dinero de la enciclopedia para carajillos. ¿Y en qué te vas a gastar, borrachín? Pues ya veremos. Tengo muchas cosas, muchas facturas que pagar, claro, señor, ¿sabe? Claro, y una familia que mantener. Hay una cosa que no soporto en esta vida. Bueno, hay muchas, bueno, hay 100.000, ¿vale? Bueno. Pero una es la mentira. ¿Se la mentió o no? Me está mintiendo, señor Antonio, en la cara. Pero que no le estoy mintiendo, zumbao. Que necesito el dinero para vivir. Que me han echado del trabajo hace 7 meses y ya no tengo paro. Que necesito para comer. Vale. Que tengo hambre, joder. Y queremos tener la pancha plena, y un inculto. Y no sabe, por favor. Usted no sabe. No sabe. Usted sabe que no hay mayor riqueza que la cultura. Lo sabe que el patrimonio de un pueblo y el patrimonio de la persona es la cultura. ¿Pero qué me está contando usted? Usted a mí no me conoce de nada. ¿Vale? Si tienes hambre, coges un volumen de la enciclopedia. Por acá. Vale. La historia de Kepler, por ejemplo. ¿Vale? Y te la debes enterar. Se te pasa el hambre. ¿Qué no se te pasa? Te come la enciclopedia. ¿Pero qué dices, chalao? ¿Pero qué una mierda me voy a comer yo la enciclopedia, hombre? Además, yo la enciclopedia ya me la he leído. Pero no la K y la S. Sí, pero la lees. Nunca te acabas de ver una enciclopedia. Te la lees otra vez. Te la lees hasta ¿pero a usted qué le importa lo que yo haga con mi vida? Lo Vegas. ¿Qué? Escúcheme. No, Antonio Vegas me llama. Es enciclopedia. ¿Qué? Léeme los labios, no se vende. ¿Pero cómo que no se vende? Aquí el que decide si se vende soy yo, que es mía. Y estoy hasta las pelotas de oírle. ¿La quiere o no la quiere la enciclopedia? Vamos a ver. A ver, el conocimiento... El conocimiento, metáselo... El que tienes en tus manos, no lo puedes ver. ¡Hazme caso, burro! Que usted no es nadie para decirme que no la venda, señor. ¡No te la vendas! ¡No voy a vender! Está bien, pues vale, ya está. ¡No la vendo! Vale. No me la vendo, ya está. ¿Satisfecho? ¡Vienes de las mías! Vale, pues vengo así. ¿Seguro? Mira por ahí, en tu casa, que habrá algo que puedas vender en vez de la enciclopedia. Vale, pues ya está. Pues tengo una bicicleta estática llena de polvo. ¿La quiere? Vale, lo mismo que la enciclopedia, vale. ¡Vale! ¡Ahora sí que te escucho! ¡Ahora vienes a las mías! ¿Cuánto quieres? Con lo que pedía por la enciclopedia, 6 euros. La bicicleta estática yo te la compro, que no tengo donde poner los pantalones ni las enaguas por vale, la noche. No me cuente más ya su vida. Mañana a las 5 en su casa. Adiós. ¿En la tuya? No, en la tuya. Vale. Pues en la mía, va. Salamanca, tierra mía. Nane, Íñigo y Armán. Tres excelentes humoristas. Muy guapos, además. Que presentan un maravilloso programa de humor que no debéis perderos. Paz. ¿Qué? ¿Hay un poquito de paz? Si ¿Pacho está usted aquí para poner paz? Hay un clima muy, tenso. Muy beligerante. Sí, sí. O sea, estáis ciertamente belicosos. Y cuidadito, porque si alguien sabe de tema guerras y batallas, soy yo. O sea, que no me calentéis, que yo me pongo... La mala leche que tú tienes, Harry. Bueno, sí. bueno. Sí. ¿Qué tal? Muy bien. Tengo aquí un amigo, pero ya si queréis hablo con él mañana. Sí. ¿Cómo que? Pero eso no me lo has comentado a mí. Luego, Denis. ¿Qué? Denis, por favor, luego... Bueno, os cuento un poquito de qué va. Mira, haz una introducción del tema, porque tenemos poco tiempo, y mañana nos presentas a Denis y charlamos con él. Pero, ¿quiero hablar de la muerte de Margaret Thatcher? Sí. La mejor. Sí. ¿La muerte? Las dos. Bien. Bueno. Me ha recordado mi experiencia en las Malvinas. Denis tiene sus ideales, ya lo sabes. Claro, es que te explico. Me recordó mi experiencia en las Malvinas. Yo en esta época estaba con los Gurkhas, ¿sabes? El feroz ejército mercenario de origen malayo. Uh-huh. Yo estaba con ellos. Éramos terribles en el combate, pero muy tiernos en las trincheras. Y así sí. Así sí. Así sí. El equilibrio es fundamental para el éxito. Dureza en el ataque, dureza en la batalla, ternura y ternura cariño, en la trinchera. Y cariñito. Guante de mano de hierro, guante de seda, ¿no? Qué bueno, o sea, qué bueno, porque qué no sirve de nada. Te digo una cosa, es muy difícil. No sirve de nada saber arrancar cabezas con un machete malayo si luego eres incapaz de ofrecer el hombro a un compañero de pre. Claro. Y quien dice hombro dice tarrina de helado. Claro que sí, o un capítulo de Ally McBeal. Escucha una cosa. La verdad es que fueron días felices. Fueron días felices porque alternamos la batalla con el helado de esta chatela, que es el favorito de. Y siempre de los te he querido Burkas. Preguntar, seguramente tú estás de acuerdo conmigo. No, o sea, se puede escupir, por ejemplo, en el campo de batalla, pero no en la trinchera. Eso es como un futbolista. No escupe en su casa, pero sí en el campo de juego. En el campo de batalla, ahí puedes hacer lo que quieras. Puedes escupir si estás aburrido. Exacto. Pero no contra alguien. Este Denis. Bueno, lo expliqué. Denis. En esa época conocí a Denis porque es almirante de la Armada Británica. ¡Ostras! En las Malvinas nos conocimos. Y peluquero personal de Margaret Thatcher. Ojo con lo que traigo aquí. Ojo con lo que traigo aquí. Y mañana os explicaré por qué ha sacado un libro que ya va a estar en el Luis, que es... El libro se llama Dama de Hierro, Pelo Blandengue. ¡Qué versatilidad, Denis! Dama de Hierro, Pelo Blandengue. Muy bueno. Hablo de la Thatcher. De la Thatcher. Mañana vienes, Denis. Si quieres te lo explico, ¿eh? Sí, no, mañana. Mañana. Vamos a hacer...